Amigo, un poco de licor. Amigo, tomemos el control. Con unas pinzas cortamos las alarmas. Con un ladrillo quebramos la ventana. Si alguien pregunta, les enseño mi Kalashnikov. Solo somos delincuentes. Que tiembla el papa y que tiembla el presidente. Obedece las leyes de mi Kalashnikov. Amigo, pon mucha atención. Amigo, escucha por yo confío en que se aplaquen. Tengo a Dimitri, a Vladimir, mi Kalashnikov, mi Kalashnikov. No tengo dudas si no es solo en Occidente. De arriba abajo todo el mundo está demente. Déjenme les enseño cómo truena mi Molotov. Lo pedí por las buenas. Sugiero que se tapen las orejas. Déjenme les presento a mí.